después de tu amor. Inexorablemente tomaste posición al fondo de mi mente, tapiando las ventanas, cerrando habitaciones, dejándome un pasillo que llevaba hasta ti. Después te apoderaste de todas mis defensas, me hiciste ser un niño que dependía de ti. Moriré por ti al salir el sol, y que escriban al pie de mi tumba: este hombre se quiso morir después de tu amor. Moriré por ti, moriré de sentencia la tiene en tus manos. Ya puedo morirme mañana después de tu amor, después de tu amor. Nunca de verdad viví la vida hasta que de pronto un día me llevaste hasta el amor. Después de tu amor, inevitablemente me tuve que rendir, haciéndome el valiente, dejar que me invadiera, entrando por mis sueños, llegando a mis secretos, los hacías huir. Y me quedé sin nada, la soledad no es mía, perdí tu guerra fría y lo tengo que admitir. Moriré por ti al salir el sol, y que escriban al pie de mi tumba: este hombre se quiso morir después de tu amor. Moriré por ti, moriré de amor. Mi sentencia la tiene en tus manos. Ya puedo morirme mañana después de tu amor, después de tu amor. Nunca imaginé que te querría como un perro quiere al amo. La vida hasta alegría me llevaste hasta el amor. Nunca imaginé que te querría como un perro quiere al amo, como el cielo abraza al sol.